tiempo de reencuentro con el demógrafo Guillermo Maciol. Lo tenemos en línea. A ver, Guillermo, buen día. Buenos días. Bueno, hoy tenemos un tema que para mí es de capital importancia por las consecuencias que puede tener en el mediano y largo plazo, que es la contaminación del Río de la Plata. Nada más y nada menos, con una obra que se está haciendo en Buenos Aires, ¿no? Una obra que está haciendo la Argentina en silencio y que significa nada menos que verter todas las aguas hervidas de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires que hasta ahora se hacían en el riachuelo y el riachuelo se saturó de aguas cloacales y se está construyendo una tubería subacuática de 16 kilómetros de longitud sobre el lecho del Río de la Plata, obviamente hacia el rumbo uruguayo. Eso significa depositar el vertido de un área metropolitana de 11 millones de habitantes continuamente, que naturalmente, tarde o temprano, llegará a la costa uruguaya o al canal principal de navegación que divide la soberanía de los dos países. Más la contaminación de los bancos de arena, que son una maravilla de la naturaleza, que son el Banco de Ortiz y el Banco Inglés, en el medio del Río de la Plata, de arenas blanquísimas. Y no he visto ni una sola palabra, ni una sola actitud del gobierno, ni una sola actitud de la Cancillería que planteen esta situación, lo cual me parece de una gravedad extrema. Por eso lo traigo a la audición para exponerlo públicamente y que la ciudadanía tome conciencia de lo que puede significar en el mediano y en el largo plazo, porque son procesos de contaminación irreversibles. ¿Podemos repasar algún detalle más de lo que se conoce de esta obra, Guillermo? Bueno, se conoce que la tubería ya se está tendiendo, porque hasta ahora la ciudad de Buenos Aires vertía sus aguas hervidas en el riachuelo, que es el curso de agua dulce que tienen al costado de la ciudad de Buenos Aires y que se saturó, está totalmente saturado. Entonces se estudió un plan que abarca circularmente el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires es el Gran Buenos Aires, que se constituye con la ciudad de Buenos Aires y la periferia urbana de Buenos Aires, los barrios periféricos. Eso constituye una concentración urbana de 11 millones de habitantes actualmente. Y se está interconectando todas las redes parciales para llegar a un colector maestro que tiene una dimensión gigantesca de volumen y una longitud de penetración en el Río de la Plata de 16 kilómetros. Claro. 16 kilómetros luego que pasan las aguas servidas por esa tubería, se abre y toma el curso de la corriente del Río de la Plata, que hace casi inexorable que eso llegue al canal que divide la soberanía argentina de la uruguaya. Y no he visto, es decir, es un proceso continuo, cotidiano, todos los días, de largo plazo. Con lo cual, el proceso acumulativo es inexorable. Y no veo que haya ninguna reacción ni de la Comisión Administradora del Río de la Plata ni de las autoridades sanitarias uruguayas. Porque además, la corriente del Río de la Plata tiende a converger sobre la costa uruguaya. Con lo cual, esto en unos años significa una contaminación de la costa uruguaya. Y repito, hay dos elementos muy importantes en el río, que son los bancos ingleses y el y el otro banco, que son, actúan como efectos contenedores sobre el cauce del lecho del río. Y no veo, yo por eso estoy estudiando el asunto, y veo que no hay ninguna comunicación, ni reacción, ni discusión, ni planteamiento sobre el eventual efecto que pueda producir este proceso. Con una condición adicional, el canal más profundo del Río de la Plata, por donde circula el agua, está pegado, que se llama el Canal del Norte, es paralelo a la costa uruguaya, muy próximo a la costa uruguaya. Por eso se explica que todos los exploradores que entraron al Río de la Plata no se metieran por el medio, porque el río es bastante llano. Se metían orillando la costa uruguaya, donde existe un canal natural que viene desde un poco antes de Montevideo hasta la ciudad de Colonia, que se llama Canal del Norte. Quiere decir que la convergencia del agua, que la parte más profunda del río, está sobre la costa uruguaya, es paralelo a la costa uruguaya. Entonces hay toda una disposición del fondo marino que favorece la sedimentación de nuestra costa. Está escribiendo Mació Analea desde Tarariras, que dice que en esa zona nadie ha hablado del tema. Yo lo que propongo es que las autoridades uruguayas tomen cartas en el asunto, la Dirección de Hidrografía, que es una dirección del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que estudie los posibles efectos en el mediano y largo plazo, porque ese escurrimiento de una ciudad que es el triple de la población del Uruguay, tome conocimiento y estudie desde el punto de vista del efecto hidráulico del desplazamiento de esa masa que es gigantesca. Bueno, lo que usted quiera agregar del tema, Mació, para terminar. No, lamentablemente este era el tema que yo invito a toda la gente que está involucrada con la hidrología, la Facultad de Ingeniería, la OCE, todos los organismos nacionales que tienen que ver con el agua potable, el agua corriente, para que estudien el problema, se involucren y el Uruguay exprese su posición si es que hay riesgo de contaminación de la mitad de la que corresponde a la soberanía uruguaya, porque el flujo de agua es enorme. Si lo van a extender por 16 kilómetros aguas adentro del Río de la Plata, quiere decir que el caudal tiene que ser alejado lo más posible de la costa argentina. Lo más posible de la costa argentina significa acercarse a la costa uruguaya o al canal que divide la línea de soberanía territorial del Río de la Plata. Y los efectos de largo y mediano plazo que esto pueda significar para la calidad del agua del propio río. Gracias, Mació. Hasta pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.